Évora y también la EX328 en Montijo. Y en Sevilla, cortada la A406 en Villanueva de San Juan. Además, en Valencia, precaución por accidente en la entrada en la CV35 en San Antonio de Benajever y en la A7 en Godella en dirección Barcelona. También en la entrada a Sevilla por la A4 en Carmona y otro accidente más dificulta la entrada a Madrid en la A5 en Navalcarnero. Además, retenciones en todas las entradas a la capital. Destacamos la M501 en Villaviciosa de Odón por un camión averiado. También muy densa la entrada a Barcelona por la A2 en Paella. Es la actualidad en el Café Mañanero. Así vamos arrancando nuestro programa. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, feliz día de San Valentín. Es miércoles 14 de febrero. Arrancamos el Café Mañanero dando cuenta de el buen tiempo que nos acompaña por estos días, temperaturas completamente de primavera. Para comenzar la jornada, atención, 16 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 24. La temperatura parecida a la del día de ayer. Ya les decíamos que se nos adelanta la primavera. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.07 se mantiene. Entre tanto, el petróleo alcanza los $82.59. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.925 puntos. Cierra a la baja las 35 empresas más importantes del mercado español. Pasamos ahora al titular más importante en lo que tiene que ver con el contexto de la economía. Vuelve la fiebre por las letras del Tesoro. La demanda a 3 meses quintuplica la oferta y su interés bate récords. Estamos hablando de un 3,74%. Esa es la noticia en el contexto de la economía. Pasamos ya a dar cuenta de lo que es noticia a nivel nacional. La última hora en torno a la protesta de los agricultores que en el día de ayer recibían el apoyo también de los pescadores. Pues bien, en la jornada de hoy tenemos que decirles que el gobierno ha convocado a las principales organizaciones agrarias a una nueva reunión este jueves, mientras se suceden los bloqueos en Cataluña y otras zonas del país, en lo que ya es el octavo día de manifestaciones de los agricultores. Continuando ahora con lo que tiene que ver con inmigración, desde Canarias, el presidente de esa comunidad, Fernando Clavijo, ha convocado al Comité del Foro Canario de Inmigración para tratar el reparto de menores migrantes no acompañados. Es un órgano asesor del gobierno creado en 2000 y cuyo comité permanente fue convocado por última vez en mayo de 2023. El presidente canario expondrá la propuesta de su comunidad. Por otra parte, Frontex ha señalado que el archipiélago canario es ya la principal vía de entrada a Europa de inmigrantes en situación irregular. Siguiendo con más de la actualidad del otro lado del Atlántico, destaca la noticia en Venezuela sobre la defensora de derechos humanos, la defensora Rocío San Miguel, que estaría detenido en el Helicoide. Estamos hablando del mayor centro de torturas en Venezuela. En Colombia es noticia, Marta Mancera se convierte en la nueva fiscal, asume como encargada. Mientras la corte elige a una titular, digo a una titular porque la terna que ha presentado el gobierno son tres mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido precisamente a la Corte que acelere la elección de la nueva fiscal. El tema lo estaremos abordando más adelante. Pasamos ahora a los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene los detalles de la jornada de Champions. Estaremos desarrollando en todo caso en Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde se iniciaron los octavos de final con tremenda polémica en el partido entre el Real Madrid y el Leipzig, y todo porque le invalidaron un gol legítimo a el Leipzig, quizá todo por un empujón que sufrió el portero del Real Madrid, Lunin, por parte de un jugador del Leipzig. El partido, eso sí, con un golazo maradoniano de Brahim, se lo llevó el Madrid 0-1, pero el que sí está encaminado y encarrilado para los cuartos de final es el Manchester City, que goleó al Copenhague 1-3. Y para hoy tendremos en acción a la Real Sociedad, que se enfrentará al PSG. Continuamos con James Rodríguez, porque un jugador brasileño lo considera jugador mediocre, y todo porque ha dado muy mala presentación y malos partidos en su equipo, el Sao Paulo. Y continuamos con el señalamiento que ha tenido otro funcionario del gobierno de Gustavo Petro por la no sede de Barranquilla para los Juegos Panamericanos 2027, aunque el directamente implicado es el gobierno de Petro, Gustavo Petro. Y continuamos con el asesinato de un jugador de baloncesto en Düsseldorf, Alemania, y todo supuestamente ese asesinato porque era ucraniano. Y las razones de Rigoberto Urán para dejar el ciclismo definitivamente en esta temporada 2024, y el partidazo que esperamos ver, el último amistoso que tendrá la selección Colombia contra Estados Unidos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta del calendario y la nota ecológica que nos comparte Carlo Angulo. El hilo de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos una jornada más. Ya está listo efectivamente Carlo Angulo con la nota ecológica para compartir a esta hora con toda nuestra audiencia. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica decimos adiós a la compañía de luz, pues existe una nueva central eléctrica que se puede colocar en casa para generar energía propia, y es que se lanzó al mercado una nueva central eléctrica que tiene un tamaño sumamente pequeño. Como parte de una de las propuestas de Genera 2024, se ha presentado esta nueva forma de autoconsumo en el cual se llama Sunbuster, y es una nueva central eléctrica del mundo con función de inyección diseñada especialmente para los balcones solares. Es un sistema de almacenamiento de energía enchufable e innovador que después puede conectar en cualquier enchufe de una vivienda, aumentando considerablemente la eficacia energética con control inteligente. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En todo caso, le vamos anticipando. Sí, efectivamente, resalta. Es una celebración que no pasa desapercibida, la de San Valentín. Feliz día de los enamorados, igualmente también para los amigos. Vamos a pasar un rato bastante agradable en la radio, donde hoy tenemos programación especial. Tome nota porque vamos a estar sorteando una cena para dos personas. Un detalle, cortesía de Restaurante Sombrero Volteado. Comenzamos el café mañanero escuchando a Karol G. Es noticia porque he tenido un gesto muy bonito con una niña enferma de cáncer. ¡Feliz día para todos! Vamos a celebrar que la vida es una y nadie nos puede parar. Deja que hablen, te digan cómo entren. La verdad es dura, pero tú sabes muy bien que te jugaste todo por su amor. Diste todo y te traicionó. Perdonaste su gran error y ahora te a mentir, quieres romper lo que hay en ti, no lo dejes volver aquí, nadie te puede destruir, porque mañana será bonito, porque hasta el cielo vuelve azulito, aunque la niebla fue un ratito, y nadie puede apagar tu río, porque mañana será bonito, porque el león solo era un gatito, porque hoy el cielo se ve clarito, y nadie puede apagar tu. Oye, qué linda te ve cómo te luce esa sonrisa. Los ojitos resaltan esa carita. Mírate al espejo, qué rica te ves. Estás soltera, mira que te queda bien. Ahora todos dicen guau, cómo se puso de chimbita. Estás solita y se ve más mamacita. No te pongas triste, mami, no llores. Él se la perdió y otra como tú no va a tener. Cuánto tiempo en intentar. No va la vida, ni lo mejor. Es tiempo de disfrutar. Porque en la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar. Que mañana será bonito, hasta el cielo vuelve azulito, la niebla fue un ratito, y nadie puede apagar tu río. Porque mañana será bonito, porque el león solo era un gatito, porque hoy el cielo se ve clarito, y nadie puede apagar tu río. Porque mañana será bonito. Mañana será bonito es un canto también de esperanza, es lo nuevo de Karol G, la artista latina que atraviesa por su mejor momento, espectacular. Es viral, o mejor dicho, tendencia en las redes sociales porque la cantante sorprendió en las últimas horas a una de sus fans diagnosticada con cáncer en México, Emma. Una niña de 7 años que sufre leucemia hizo un video manifestándole a la artista su deseo de conocerla. Tras grabar el video, el equipo de la cantante se comunicó con la madre de la menor y les obsequiaron varias boletas para asistir a uno de los conciertos que la intérprete de 200 copas va a realizar. Sin embargo, Emma no pudo asistir al primero de los espectáculos que la artista ha ofrecido en territorio mexicano. Y Y todo esto debido, obviamente, al delicado estado de salud. Ante ello, Karol G no se quedó con las ganas de conocer a sus fans y decidió hacerle una videollamada. A través de las redes sociales se hizo viral el momento en el que la bichota tiene una conmovedora conversación con Emma, en la que le expresó su amor y admiración. De manera que en este día de celebración de mucho amor, también caben gestos bonitos como este que acaba de hacer Karol G con una de sus fans. Aquí les compartimos algunos apartes del sonido de este gesto, repito, de Karol G con una de sus fans. Karol G hoy siendo noticia entonces por este gesto, insisto, con sus fans de 12 años. Más adelante le estaremos ofreciendo más detalles, efectivamente. No, creo que los tenemos ya. Sí, efectivamente, los tenemos ya. También me lo mandaron. Esto fue súper hermoso. Me lo mandaron en mi cumpleaños. Bueno, mostrando algunos de sus detalles que recibe de parte de los fans. Lo que queríamos en estos momentos era precisamente poder escuchar el momento. Era el momento en el que recibía la videollamada la pequeña, pero la verdad es que hemos tenido inconveniente aquí a la hora de reproducir el archivo. Más adelante estaremos retomando este gesto porque, repito, es muy bonito y no está pasando desapercibido para sus fans en las redes sociales. Gracias, Karol G. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las delirantes palabras de Gustavo Petro en la inauguración de una planta solar en el departamento del Cesar en Colombia. Y es que se refirió a que el COVID-19 tiene sus orígenes en la crisis climática. Y asimismo también dijo que era el campanazo de todo lo que nos espera, inclusive alineó esa teoría a que de ahí se pueden desprender un buen número de deducciones de tipo sociológico y político, o incluso económicas y filosóficas, sobre las consecuencias del COVID-19 en las diferentes latitudes del planeta. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a qué se estaba refiriendo Gustavo Petro, donde los científicos deberían ser los que tuvieran la última palabra? Y también nos preguntamos, trata de distraer con estos sofismas a los problemas reales que tiene que solucionar en Colombia y no dejar por fuera a una Colombia que necesitaba estar en los Juegos Panamericanos del 2027. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte inmediatamente el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de los Enamorados. Es 14 de febrero, por lo cual se conoce que hoy es el Día de San Valentín. A su vez, entre otras de los aniversarios y celebraciones de este día, tenemos que el 14 de febrero es el Día Mundial en Energía y recordamos que a su vez se celebra el Día Europeo de la Salud Sexual. Entre otros de los aniversarios del día, recordamos que hace 19 años es cuando se estrenó la plataforma de video YouTube, mientras que entre los cumpleaños la reconocida cantante colombiana Karol G nació un día como hoy hace 33 años. Celebrando el día de hoy su cumpleaños, siendo esto parte de lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Ya viene entonces más acerca de Karol G. Es el momento de las noticias más importantes en materia de inmigración. Vemos qué pasa a esta hora. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Así nos ponemos al día en materia de inmigración. Las últimas noticias. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, han convocado al Comité Permanente del Foro Canario de Inmigración para evaluar la llegada de migrantes por la Ruta Canaria y para presentar la comunicación del Ejecutivo al Parlamento sobre el reparto de los menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Por otra parte, y de acuerdo con lo que publica el diario El Mundo, desafiando un mar indomable, decenas de inmigrantes intentan alcanzar la costa de Ceuta a nado. Es lo que destaca el diario en una crónica sobre esta triste realidad. Los últimos han llegado en el día de ayer. Arrastrados por las olas, luchando contra la corriente, las fuerzas se pierden a pocos metros del espigón de Benzú. Al desplomarse sobre la arena, los agentes les ofrecen ropa seca e incluso la chaqueta de uno de ellos para entrar en calor. Aprovechan los días de temporal cuando creen que hay menos vigilancia para jugárselas en el mar. Las autoridades de Marruecos han interceptado a dos. Sin embargo, durante el fin de semana anterior, Salvamento Marítimo rescataba a unos entre el oleaje. A otros, la Guardia Civil se los encontraba en el viento impidiéndoles llegar a la orilla. Así es como en lo que va de año han llegado unos 144 menores, 54 de estos desde el viernes. El Centro de Menores de Ceuta alberga a más de 230. Su capacidad ya está sobrepasada, por ello se pide un plan de contingencia para trasladarlos a otras autonomías. La crónica completa la pueden encontrar, repito, en el diario El Mundo, en su edición digital e impresa. Una más en materia de inmigración, esta la extraemos de la agencia Europa Press. La Agencia Europea de Guardias de Fronteras y Costas, Frontex, publicó un informe que desglosa las cifras de inmigración ilegal durante el mes de enero de este año. Los datos ponen de manifiesto que la ruta migratoria de África Occidental hacia las Islas Canarias se ha convertido en la principal vía de entrada a Europa de la inmigración ilegal. Así, Canarias experimentó un aumento del 48% en la entrada de inmigrantes en situación irregular en comparación con el pasado mes de diciembre. Son las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con más actualidad. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Parceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona, variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada, menú diario con dos primeros y tres segundos, platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos, 635-060-135, calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Parceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá.

hagamos lo que diga el corazón. Es día de San Valentín, hagamos lo que diga el corazón. Y ahora vamos a hacer también lo que se nos antoje. Porque hay un lugar en Valencia que tiene un menú especial para esta fecha. Ojo que no solamente es para celebrar este 14 de febrero, sino durante todo el mes. Así que aprovechar. Restaurante Yacaré. Sí, te espera con un menú especial San Valentín. Tiene, por ejemplo, picaña, premium, mamiña, costilla de ternera, chorizo, entraña, aguja de cerdo, copa de vinos, copa de mimos. Sí, lo cambié aquí, la copa de vinos por copa de mimos. Así que a disfrutar San Valentín en Restaurante Yacaré. Te esperamos con un menú especial. Restaurante Yacaré, recuerden, en Vicente Sancho Tello número 7, cerca al estadio Mestalla. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Feliz día de San Valentín en nombre de Restaurante Yacaré. Hombre, apenas aquí di una mirada a lo que vamos a encontrar en el menú de Restaurante Yacaré. Feliz día de San Valentín para todos. Estas fechas no pueden pasar desapercibidas. Hay que celebrar. Lo malo quedó atrás. Latinos FM, la emisora que enamora tus oídos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Atención, hay mucho para compartir en este día de San Valentín. En Valencia la agenda está repleta y le vamos a mostrar hoy, o vamos a dar a conocer, las propuestas que tienen diferentes restaurantes. Le cuento que hay de dónde escoger y eso me parece muy importante. Para su fiesta más popular, con caña dulce. El Café Mañanero. Vamos también dando cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Ya saben que América Latina es el otro frente de información del Café Mañanero. Feliz día para todos. Avanzamos en nuestro programa. Damos una mirada a lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Una mirada. Especialmente a las noticias más destacadas. Y lo vamos a hacer a través de la prensa. Los titulares de los principales periódicos. Este repaso de la prensa empieza precisamente en territorio español. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Repaso entonces de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello en número 7, cerca al estadio Mestalla. Hoy tiene precisamente un menú especial con motivo de San Valentín. Espera a todos los enamorados, a las parejas de amigos y también, bueno, cualquier persona que quiera tener un gesto de amor va a encontrar en la carta del Restaurante Yacaré un motivo especial, un menú especial, en este caso, aunque la carta es extensa. Restaurante Yacaré. Ya vienen los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Repaso de la prensa, empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en portada. Los contactos del Partido Popular con Junts y Esquerra Republicana ponen a la defensiva a Feijóo. el repaso de los titulares de los principales periódicos. A continuación, el diario El Mundo destaca hoy en primera página: el equipo del PSOE se vuelca con el bloque nacionalista gallego, lo que importa es sumar. China es la fábrica del mundo, 3 de cada 10 calcetines se hacen en ese país. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en portada: el gobierno prepara un ajuste a los fondos de las obras sociales. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la prensa en Chile. El diario El Mercurio: postulaciones para entrar a Carabineros casi se duplican y se recupera el interés por la institución en medio de la crisis de inseguridad. Vamos ahora a la prensa de Colombia. Atención al titular o los titulares que trae hoy el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. En esta oportunidad damos cuenta de los titulares de la edición digital. Paro armado en el departamento del Chocó y violencia en el departamento del Cauca siembran dudas sobre ceses del fuego. La gobernadora Nubia Córdoba duda de la voluntad de paz. Estamos hablando de la gobernadora del departamento del Chocó. Versión del sobrino del capo Pablo Escobar puso al FBI a revisar proceso que enreda a un sicario. Seguimos repasando la prensa. En este caso, el diario El Tiempo de Colombia: la maratónica operación para llevar 14.000 toneladas de flores a Estados Unidos en San Valentín. Ya sabe que uno de los principales países exportadores de flores es Colombia. Colombia junto a Ecuador y Holanda inundan el mercado internacional de flores con motivo de la fecha San Valentín. Pues bien, continuamos con este repaso de la prensa. Vamos también hasta Ecuador, donde el diario El Expreso destaca hoy en portada: lo que trae hoy en portada. Desde el 5 de febrero pasado, el Servicio de Rentas Internas, conocido como SRI, controla que los negocios que comercializan bienes o servicios a través de plataformas o redes sociales emitan facturas o notas de ventas. De detectar esta entidad que los emprendedores digitales no realicen este proceso, podría multarlos con un valor de entre 460 y 13.800 dólares. Seguimos repasando la prensa de América Latina. También llegamos hasta Venezuela. Allí el diario El Nacional destaca hoy en portada: abogado de Rocío San Miguel informó que estará recluida en el helicoide. Una cárcel chavista donde han torturado a varios opositores. Hay preocupación por la suerte de la defensora de los derechos humanos. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Otro titular más para destacar del diario El Nacional de Venezuela: el principal asesor de Biden para Latinoamérica dejará el cargo a mediados de marzo. Se trata de Juan González, de origen colombiano. Ha sido el principal arquitecto de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, confiando en que un levantamiento de las sanciones podría llevar al gobierno de Nicolás Maduro a celebrar elecciones libres y justas este año. Seguimos repasando la prensa, o mejor dicho, finalizamos ya este repaso de los titulares de los principales periódicos con el diario Libre de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader lanza advertencia a la ONU y urge entregar recursos para misión en Haití. La prensa en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado que ha sido tendencia a esta hora en redes sociales, tenemos el nombre del hashtag de los Oscar, al igual que el nombre de Madame Web, pues el día de hoy estrena la nueva cinta protagonizada por Dakota Johnson y Sydney Sweeney del universo de Sony de personajes de Spider-Man. Entre otro de los nombres importantes tenemos el de Karol G, quien está de cumpleaños el día de hoy, al igual que nombres como el de Dani Olmo y el de Pablo Iglesias siguen formando parte de lo más comentado. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Día de San Valentín, el hashtag Feliz San Valentín, mientras que en este 14 de febrero a la vez se comenta el nombre del Real Madrid y del Leipzig, quienes se enfrentaron el día de ayer en la vuelta de la Champions League, venciendo el equipo español 1-0, mientras que otro de los nombres más importantes sigue siendo la polémica con respecto al cantante Peso Pluma y la cantante Nicki Nicole, quienes han tenido una comentada ruptura a través de las redes sociales, siendo parte de lo más comentado entre las tendencias de este miércoles de San Valentín. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos escuchando a Karol G, que hoy está de cumpleaños y es noticia, es tendencia incluso en las redes sociales por un gesto muy bonito que ha tenido con sus fans más pequeños. Está de gira de conciertos a nivel mundial. Recordemos, mañana será bonito tour, que entre otras cosas la estará trayendo este verano a territorio español. El caso es que anda por territorio mexicano y ha visitado un centro hospitalario. Ha estado acompañando a algunos niños enfermos de cáncer. Esto representa un subidón muy importante para estos niños, pero no solo eso. Se ha puesto en contacto con una niña por videollamada que también está enferma de cáncer. Y este es